En la fiesta que celebramos hoy es la presentación del Señor y coincide con el 2 de febrero, o sea, es hoy. Quiero decir con esto que otros años tal vez pasa más desapercibida porque se celebra a día de semana. Como este año coincide con el domingo, cobra una dimensión especial. ¿Por qué cae el 2 de febrero? Porque son 40 días después de la Navidad. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que hoy se cumplen 40 días después del 25 de diciembre. Y según la ley de Moisés, era el tiempo en que se presentaban los primogénitos en el templo. Y además, María y José aprovechan para la purificación que correspondía también, según marcaba la ley. Ahí escuchamos lo que sucedió en ese momento. Algo que no sucede dentro del templo, sino que sucede en la puerta, en el atrio probablemente. Dos ancianos, Ana y Simeón, reconocen en ese niño al Salvador y dan testimonio de lo que ellos han visto. Y acá es donde empieza lo curioso del texto, o por lo menos lo que a mí me llamaba la atención. Simeón y Ana ven lo mismo que ve todo el mundo y al mismo tiempo ven algo distinto. Todos habrán visto a esa pareja joven, a ese bebé. Mucha gente habría, me imagino, ahí en el templo, como sería habitual. Me imagino algo parecido a lo que pasa en Luján. Todos habrán visto un montón de bebés, un montón de familias. Todos habrán visto a María y José y al niño. Y no les habrá llamado la atención. Pero estos dos ancianos, Simeón y Ana, descubren en ese niño al Salvador. Ven lo mismo que todos y al mismo tiempo no ven lo mismo que todos, ven algo distinto. De hecho, este tema de la mirada lo pone de manifiesto el mismo Simeón en ese canto de acción de gracias que él realiza. Ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor irse en paz, morir en paz, como lo prometiste, porque mis ojos han visto la salvación. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que Simeón y Ana vieron? O mejor dicho, ¿por qué ellos vieron lo mismo que todos y al mismo tiempo vieron algo que nadie vio? Este es el misterio que está ahí como detrás. Pensaba en este misterio, en realidad, no solo de Jesús, sino del mundo entero, ¿no? Que de la realidad creada por Dios, que es al mismo tiempo opaca y transparente. Nos puede ocultar o nos puede revelar. Puede ser algo que no entendemos o al mismo tiempo puede hablarnos de Dios. La misma realidad. Simeón dice que ese niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Signo de contradicción. Y pensando en eso, pensaba que podríamos dividir al mundo como en dos grandes grupos. Los que ven y los que no ven. Los que tienen una mirada superficial, que solo ve lo exterior de las cosas, y los que logran ver más en profundidad y acceden al misterio que esconde cada cosa y encontrarse con Dios. Pensaba en cómo miramos cada uno de nosotros, a qué grupo pertenecemos, ¿no? ¿Al que ve o al que no ve? ¿Cómo miramos, por ejemplo, nuestra historia, la del país o la propia personal? Como una serie de acontecimientos desgraciados y una lista de cosas que me fueron mal. O como la historia en las manos de Dios, de un montón de acontecimientos que nos permiten morir y resucitar una y otra vez e ir encontrándonos con Dios. ¿Cómo relatamos nuestra vida? ¿Cómo relatamos nuestra historia? ¿Cómo la miramos? ¿Con una mirada superficial? ¿Las cosas son fruto de la casualidad? ¿O con una mirada profunda que descubre la mano de Dios detrás de cada acontecimiento? Y entonces nuestra historia se convierte en historia de salvación. Piensen que esta misma mirada es la que tuvo el pueblo de Dios, que convirtió un montón de celebraciones que eran de origen agrario, las cosechas, las primicias, etcétera, se convierten en celebraciones religiosas que celebran el paso de Dios por la historia. La Pascua, Pentecostés, eran celebraciones de origen agrario originalmente. Pero con el tiempo el pueblo de Dios empezó a ver allí la mano de Dios y la Pascua se convierte entonces en el paso de la esclavitud a la libertad. Y así con todas las fiestas originalmente agrarias, luego fiestas de la historia de la salvación. Esa es la mirada. ¿Cómo miro al prójimo? ¿Como alguien desconocido, como alguien que no me interesa, a veces peor, como un enemigo? ¿O como otro hijo de Dios, hermano, al que Dios ama y que estoy invitado a amar? Si quieren, el mismo Lucas nos va a regalar más adelante en su Evangelio ese texto que todos recordamos, que leíamos el año pasado, el del buen samaritano. Un levita, un sacerdote pasan por el camino y ven un hombre herido. ¿Qué ven? Y para ellos era alguien que se estaba muriendo, pasaron de largo. El samaritano vio a alguien que necesitaba ayuda. Se detuvo, se conmovió, lo ayudó. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Cómo miramos al hermano? ¿Cómo miramos lo que nos pasa? ¿Me hacen una crítica? ¿Lo vivo como una ofensa o como una oportunidad para revisar mi vida, cambiar? Tal vez tiene razón, tal vez es la oportunidad del diálogo. Pongan todos los ejemplos que quieran. ¿Cómo miramos? ¿Cómo nos miramos? ¿Superficialmente o con una mirada profunda? Esta mirada más profunda, la de Simeón, la de Ana, que descubren a Dios en un bebé, no es una mirada que se improvisa, sino que se cultiva. No, no sale espontáneamente, hay que trabajar esa mirada. Parecido a lo que pasa con cualquier experto en un tema, o cualquiera que conozca mucho de algún artista, y entonces sabe distinguir. Che, esta música, este es no sé, tal autor, ¿cómo sabes? Y lo conozco, me gusta, lo escucho mucho, entonces ya lo distingo, ya sé que es fulano, O el que sabe de pintura y entonces mira un cuadro y dice, este cuadro es de tal autor, Y los que saben mucho, mucho, hasta distinguen si es auténtico o es una copia, Me acuerdo una vez que hace mucho, miraba por televisión un programa de esos que hacen para la guía Guinness de los récords. Entonces van los especialistas en algún tema, quieren batir un récord. Este era muy interesante, era dos muchachos mecánicos o que trabajaban en la reparación de autos. El desafío era reconocer lo más rápido posible un montón de chatarra. Tenían que decir a qué auto pertenecía un cubo de metal, era un auto compactado, metro, un metro por un metro por un metro, todo así, nada, ¿cómo se dice? Bueno, un montón de chatarra así retorcida, y ellos tenían que saber qué auto era. Tan expertos eran que lo reconocían. Empezaban a mirar y decían, mira, esta lamparita pertenece es del modelo 1962 de Mercedes-Benz, este es un auto así, así. Bueno, sacaron el récord, digamos, ¿no? De reconocer un auto en menor tiempo posible. Tan expertos eran que sabían cada detalle y podían mirarlo así. Bueno, pensaba, nosotros los cristianos, como Ana y como Simeón, tenemos que ser expertos en las cosas de Dios. Tenemos que cultivar esa mirada para poder descubrir el paso de Dios por nuestra historia, por mi vida, por la vida del otro, y ver lo que ven todos y al mismo tiempo ver lo que nadie ve. Y entonces poder recibir esa buena noticia de Dios que se hace presente en lo oculto de la vida cotidiana. Y convertirnos también nosotros en mensajeros de esa buena noticia. Cuando alguien te cuenta algo que le pasó, el que sabe de Dios le dice, mira, esto que te pasó no es casualidad, acá Dios te está diciendo algo. O Dios te está preparando para algo. O esto es un mensaje de Dios. ¿Cómo sabes? Porque cultivé la mirada. Porque soy experto en las cosas de Dios y de los hombres. Y cada uno de nosotros, cristianos, deberíamos poder ir afinando esa mirada para distinguir el paso de Dios por nuestra historia. El último detalle tiene que ver con que esta mirada cultivada no es necesariamente una mirada profesional, no es cuestión de estudio. Y esto vale, si quieren, para mi gremio, sacerdotes, obispos, que estudiamos teología y podemos creer que con eso alcanza. En realidad no es una cuestión de estudio. Fíjense lo que pasa en el Evangelio. Todo lo que sucede, todo lo que relata Lucas, sucede en el atrio del templo y los protagonistas son dos ancianos, cuya virtud es ser hombre y mujer de Dios, hombres de oración. Los sumos sacerdotes que están adentro del templo, los escribas, los profesionales de la fe, no se enteraron de nada. No alcanza con estudiar. No es solo estudiar. Es empezar. Es encontrarse con Jesús en la intimidad. No es cuestión de profesionales de Dios. Es cuestión de místicos, ¿no? Del que se va encontrando con el Señor en la oración cotidiana, que puede ser en la lectura de la palabra de Dios, puede ser en la adoración, puede ser en cada misa. Se cultiva la mirada de rodillas delante del Señor. Por eso, este tesoro que tenemos de la adoración permanente, ¿no? Y este espacio que ahora al comenzar febrero volvemos a invitar a que podamos tomar alguna hora en la semana. Están ahí las listas con los espacios que están libres. queremos sostener esta adoración permanente, porque es un tesoro que le hace bien al que viene, pero nos hace bien a todos como comunidad. Imagínense que nuestra comunidad sea un montón de gente experta en las cosas de Dios, porque se arrodilla a rezar delante del Santísimo, y que todos nosotros podamos brindarnos y brindar a otros esa sabiduría que brota de la oración. Bueno, esto es ser cristiano. ¿Qué otra cosa sino es ser cristiano en el mundo de hoy? Que hombres y mujeres de oración que sepan mirar como mira los que aman al Señor. Pidámosle entonces a Dios que nos ayude a todos a ir cultivando esta mirada, a mirar lo profundo, a ver lo que todos ven y a ver lo que nadie ve. Y entonces, descubriendo el paso de Dios, podamos anunciarlo como buena noticia para el mundo de hoy.